Aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más, con grandes personalidades de la provincia, cordillera como Javier Soto y la servidora pública de Puente Alto, la doctora Soledad Barría. Bienvenidos a su programa Puente Alto Puede Más. Adelante. Como siempre, impecable. Sí. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora que ha estado por temas personales un poco ausente, pero la tenemos de vuelta acá. Temas universitarios. Exactamente, así que bueno, darle la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Qué bueno que está acá nuevamente con nosotros. Y comentarle, bueno, a los vecinos y vecinas que hoy día vamos a hablar de varias cosas. Sí. Tenemos varias invitaciones que hacerle y un tema bien importante que nosotros creemos que es bueno difundir, que es la Asamblea Constituyente. Pero partamos por el principio, doctora. ¿Cómo ha estado? Gracias por venir nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Contarle a nuestras amigas y amigos que en realidad había estado ausente varias semanas, pero ahora ya he logrado arreglar mi horario. Yo trabajo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, justamente en lo que yo considero más importante, que es la atención primaria y salud familiar. Ahí me toca hacer clases, llevar adelante proyectos. Y he logrado organizar ahora mi tiempo para el día jueves poder estar igual en Puente Alto, además de algunas tardes, por cierto. Así que espero poder seguir aquí como siempre con mis amigos y amigas puentealtinas. Así que disponible totalmente, buenísimo, don Javier. Buenísimo. Comencemos comentando, bueno, me gustaría primero comentarle a la gente que este martes pasado, en el marco del lanzamiento de los Fondos Nacionales de Seguridad Pública, que nos financian los talleres de circo, para que ustedes lo sepan, estuvimos presentando los talleres de circo ante la Presidenta de la República y otras autoridades de gobierno, en donde la Presidenta de la Fundación, María Angélica Hernández, también expuso acerca del taller lo importante que ha sido para nosotros y también para la comunidad. Eso fue bien relevante, sí, fue, ¿no? Fue buenísimo, fue muy bueno. La verdad es que yo no pude estar, pero me contaron era en la comuna de Renca, donde en una muy bonita plaza se lanzaron estos proyectos de seguridad 2017, donde se respondía a lo que son necesidades de las comunas y de organizaciones que habían postulado a estos fondos de seguridad, exacto, pública. Y en ese marco entonces se invitó a la fundación, y yo creo que igual es un honor que Puente Alto esté presente en estos eventos y con nuestros chiquillos de circo que estuvieron presentando ahí, dando a conocer lo que son parte de los proyectos, y a nuestra presidenta, María Angélica Hernández, que ha estado otras veces con nosotros acá, le tocó, la verdad es que ni sabía, y ahí en el momento le dijeron si podía dirigir unas palabras, bueno, la presidenta de la República la escuchaba atentamente y ella contando todo, cómo había surgido, cómo ha sido la asociación con Circo Chico, las condiciones en que al comienzo trabajaban los jóvenes, ¿no es cierto?, prácticamente sin ninguna posibilidad, y luego cómo se ha ido extendiendo a 3 barrios de Puente Alto, hoy día que tenemos más de 300 chiquillos que van a hacer esto, que hacen estos talleres gratuitos, y qué significa para ellos un trabajo en equipo, una constancia, una solidaridad con los otros, que lo hemos hablado en otros varios valores que integran lo que son muy, exacto, muy importante. Así que yo de verdad estoy muy orgullosa de esta fundación. También aprovechando el reconocimiento de nuestro compañero Marco Velázquez, que también hace harto tiempo está haciendo es el director del Circo Chico. Entonces, también él estuvo con la presidenta conversando acerca de lo que ha significado este proyecto en los barrios en donde lo estamos implementando. Así que, bueno, quería comentarle a los vecinos y vecinas que nos escuchan para que sepan que efectivamente estamos con ustedes, ¿no? Estamos ahí y estamos además llevando el nombre de Puente Alto. Yo creo que también es importante que nuestra comuna tan grande, tan potente, esté presente en eventos como estos. Así que muy orgullosa además de nuestra presidenta María Angélica Hernández y de Marco Velázquez, que ha sido el jefe técnico del circo durante todo este tiempo. Bueno, aprovechando de comentarle acerca de temas de Puente Alto, Como sabemos, en Puente Alto existe un fuerte y un gran desarrollo comercial acá en Puente. Así es. Ambulante o otros también más locatarios, pequeñas pymes. Artesanos también. Exactamente. Entonces, bueno, como esa leitmotiv, nos llegó una invitación que la hace la Corporación Ciudad de Derecho en conjunto con María José Becerra, que es candidata a diputada, que se van a reunir este jueves 26. Hoy día, digamos. Exactamente. A las 17 horas, a las 7 de la tarde. 19 horas a las 7 de la tarde. 7 p.m., más fácil. En el tercer piso del sindicato de papelero. Ahí hay un buen local en el tercer piso. Sí. Y van a comentar o van a trabajar temas acerca de asociación en cuanto al tema de comercio y varios temas que son súper relevantes. ¿Cómo se organizan en el fondo los microemprendedores? Así entiendo yo que es como la invitación, ¿no? Así es, así que bueno, están todos cordialmente invitados para participar. Es un evento totalmente abierto a cualquier persona. La idea es que vayan los locatarios más pequeños para ver cómo se articula una organización que los represente a todos y que en realidad busquen intereses en común. Bueno, ella ha tenido también audiciones acá en la radio, María José Becerra, entiendo que tiene un programa, pero de todas maneras aprovechar de señalar que ella ha sido una firme partidaria de la posibilidad de organizarse entre los pequeños empresarios, los microempresarios. Porque siempre ella señala por ejemplo, pueden comprar 4 o 5 personas que tienen una pequeña verdulería o un bazar una tienda de abarrotes en los barrios. Si pueden organizarse para comprar juntos, el material les va a salir mucho más barato. Entonces ya la organización vale la pena. Esa es la idea de cómo poder organizarse para poder tener una mejor pasar de las microempresas que son difíciles de llevar adelante. Incluso también la representación ante entidades de gobierno, entidades más locales, la representación en base a un gremio también es súper positiva. Entonces, por supuesto. Así que están todos y todas invitados hoy día, entonces a las 7 de la tarde en el tercer piso de la papelera, donde se va aquí en Conchitoro. Ustedes saben, ahí un poquito más allá de la plaza. Sí, bueno, comentarles también que ella es economista, entonces también lo que habla. Y bastante experta en todo lo que tiene que ver con cooperativas, con lo que es la asociación, justamente hacer colectivo esto que es tan necesario para el desarrollo de nuestra comuna y de todas las comunas, en realidad. Bueno, a ver, respecto a eso. ¿Trago? Sí, déjame. Bueno, adelante, tenemos preguntas. Gracias, muy amable, acá en Estudio 4. Josefina Rodríguez, leí un cartel de Circo Chico, actividades en la Villa El Refugio. ¿Es verdad? ¿Cuándo, cómo y dónde? Ah, sí. En la Villa El Refugio, bueno, lo estamos organizando con varias otras juntas de vecinos, tenemos el Tren de la Primavera, que se va a realizar en Eduardo Cordero con Tomé. Lo íbamos a mencionar más adelante, pero ya que se nos adelantaron, lo decimos al tiro. ¿Esto es mañana? Exactamente. A ver, dale. No, el sábado. El sábado. El sábado 28, desde las 5 de la tarde, vamos a estar ahí en Eduardo Cordero con Tomé. Donde vamos a tomarnos el espacio público, vamos a tomarnos las calles y vamos a hacer un espectáculo bien completo para la familia. La idea es partir a las 5, como ya comenté, con actividades para niños, pintacaritas y talleres de circo. Todo esto es gratuito, ¿eh? Para que la gente vaya y no piense que hay que pagar, no. Todo esto es gratuito. Y luego... Este es el tercero ya de esto que se realiza. Claro. Muy bonito, esto es como una similar a la fiesta de la primavera. Así un exactamente. Poco. Bueno, y luego empezamos con ya bandas locales. Está Comando Rasta, está Banda da Silva, que es del Refugio, y está Ají Chileno, que es de la Carol Ursúa, que también es muy cercano ahí. Y terminamos con Antu Caimahuén, que lo lidera Charles Labra, Ex Sol y Lluvia, así que la idea es pasar un momento súper grato, súper familiar. Y bueno, comentarles que esto también es un fondo concursable, que se financia a través del Fondo Nacional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Exactamente, que estuvimos la vez anterior hablando con don José Nahuel, que es Core. Bueno, todo esto es parte de estos proyectos que la Fundación postula y ha ganado. Y ha ganado, exactamente. Esta es parte de 6 eventos, este sería el tercero, de 6 eventos que se están realizando en distintos barrios de Puente Alto. El primero que fue ubicado en Gabriela Poniente, en la con la Junta de Vecinos Sor Teresa. El segundo lo hicimos, desgraciadamente tuvimos muy mal tiempo, nos jugó una mala pasada la llovizna, que fue en Tomé con Circunvalación. Con Circunvalación. En Villa La Primavera, exactamente, por allá. Y este es el tercero que se va a hacer entonces aquí más en la zona centro, por así decir, en el refugio, pero están invitados todos y todas de distintas villas de Puente Alto, por supuesto. Hay actividades para niños, la idea es que en los otros lugares ha sido muy bonito porque se han puesto puestos, perdonando la expresión. Locales comerciales. Pequeños, claro, vendedores de distintas cosas que han participado de esta especie de fiesta. En la tarde de un día sábado, donde a veces no hay tantas cosas que hacer, invitamos entonces a los y las vecinas a participar, a conocer a los vecinos también. Esto forma parte de hacer una mejor ciudad, hacer una mejor vida, ¿no? Calidad de vida también. Bueno, y recalcar que todo esto es gratuito, ¿eh? Para que la gente vaya sin ningún compromiso, que vaya a disfrutar. Y tenemos gato Juanito, ¿no? Sí, tenemos. No está preso. No. Porque yo escuchaba esta cosa de que eran... Este es el Juanito el Gato. Este es Juanito el Gato, ya. ¿Qué parecido? Pero para que la gente vaya a participar. Porque, vaya a apoderarse pero también. La verdad es que es bien entretenido el Juanito el Gato. Todo entretenido, así que vaya nomás, no te preocupes. Muy bien, así que están invitadas a Josefina del Refugio. Sí, tenemos fiesta en el Refugio y para todas las villas de alrededor este sábado 28. Exactamente. Mucha actividad tenemos. Sí, tengo otra invitación más, que la Fundación Puente Alto Poema, en conjunto con la Corporación Suede Derecho, van a realizar un diálogo informativo acerca de la aplicación de la ley de aborto por tres causales. Esto va a ser el día 31 de octubre, desde las 18 horas, en la Fundación Puente Alto Poemas, que se ubica, como todos saben ya, en Pellín 693. Sí, bueno, me toca de cerca porque la voy a hacer yo. En realidad esto es el día martes. Este día martes 31 de octubre la idea es conversar y sacar de dudas. Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero esto qué va a significar, esta ahora es ley, es la ley 21.030, que es la ley que despenaliza el aborto por tres causales, pero hay muchas cosas que conversar porque se dijeron tantas cosas alrededor de cuando era proyecto, ¿no es cierto? Y ahora que ya está hecha ley, es importante conocerla, saber los alcances, qué significa esto de la violación, quiénes son los que pueden decir que han tenido una violación, cómo se hace. Todavía no está el reglamento final, pero la ley ya es bastante explícita, así que invitamos a todos y todas las interesadas a nuestra sede de la Fundación en Pellín 693, aquí cerquita en el centro, entre Alcaíno y Cordero, pasó tres callecitas más arriba de Santa Elena. Está la calle Pellín 693, entonces a las 7 de la tarde entiendo también. A las 18.30, un poquito antes, bueno, están todos y todas invitados. Si quieren más información pueden escribir al Facebook de la Fundación o llamar al 229-06-2535, lo voy a repetir, el 229-06-2535 para que puedan informarse acerca de bien, para que sepan de lo que se va a tratar, de lo que vamos a conversar. Va a estar dirigido, como dijo ya la doctora, por una académica de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud, entonces va a estar bastante bueno este diálogo informativo para todos, para que sepamos en realidad cómo se implementa la ley, que es súper importante. Muy bien. Entonces vamos resumiendo antes de ir a las preguntas. Hoy día tenemos encuentro con microempresarios. Exacto. Para conversar respecto a las necesidades de organización, los alcances, en fin, con María José Becerra en el Sindicato La Papelera, tercer piso. El día sábado están todos y todas invitadas al refugio, a la fiesta de la primavera aquí en el centro, ¿no es cierto?, con grandes eventos desde las 5 de la tarde en adelante. Y el día martes 31 vamos a hacer este diálogo a partir de las 18.30 respecto al proyecto, a la ley que despenaliza el aborto por tres causales. Vamos con los comentarios en el estudio 4. Gracias, por acá en Estudio 4, Juan Carlos. Daniela Rodríguez, que es una amiga que está escuchando la radio. Juan Carlos, gracias por apoyarme con el tema de la gratuidad en relación a mi hija. Me gustaría que la doctora se refiriera a ese tema, que le han dado tan poca cobertura a los medios de cobertura nacional. ¿Y qué significa si sale Sebastián Piñera para este proyecto? ¿Se retrocederá? ¿Cuál es la visión que tiene él? Daniela Rodríguez. Muy bien, Daniela. Gran tema, Daniela. Y me alegro que esté postulando, no sé si usted directamente o alguna familiar, a una hija. Yo creo que los avances que se han producido en educación van a ser muy probablemente lo que más vamos a recordar del gobierno de la presidenta Bachelet. La verdad es que esto no es solo del gobierno de la presidenta Bachelet, esto viene desde los movimientos, ¿no es cierto?, de primero el 2006, después el 2011, nuestros pingüinos y los movimientos estudiantiles, pero que fueron recogidos y que hoy día ya son parte tan importante de lo que tenemos que defender como país. La verdad es que se nota menos, pero igualmente importante ha sido la gratuidad y la inclusión en la educación básica y la educación media. Hay muchas, muchas familias, cientos de miles de familias, Daniela, que hoy día están mandando a sus niños sin tener que pagar 5 lucas extra, 10 mil pesos todos los meses para un colegio particular subvencionado. Y esa misma plata, además, está hoy día yendo como recurso a las escuelas municipales. O sea, las escuelas municipales están recibiendo también más recursos, además de mejorar los sueldos de los profesores, en fin. Pero probablemente lo que más impacta es la posibilidad de que los chiquillos y chiquillas efectivamente puedan estudiar en la universidad o en un centro de formación técnica de manera gratuita. Yo creo que hay tantas familias, Daniela, que ni siquiera podían soñar esto como perspectiva y hoy día tienen una posibilidad real. Entiendo que este año son 280.000 los chiquillos que están considerados en la gratuidad y para el presupuesto del próximo año están considerados 350 o 360 mil, lo que es muy, muy impresionante, porque Daniela, como usted decía, esto no sale en los diarios, esto no. Claro, la prensa no lo toma. No lo toma, no aparece y la verdad es que cambia. No sé cuál es la. Javier, ¿cuál es tu visión? Un paradigma, un cambio radical en realidad, culturalmente hablando, porque efectivamente desde que yo tengo uso de razón, por decirlo así, siempre porque se ha pagado. Es joven, Javier. Sí, aún soy joven, no, aún, como yo. Joven aún. Siempre se ha pagado por la educación. Mis padres pagaron en un colegio, pagaron también parte de mi universidad, y en realidad es un cambio tan cultural, estructural, que es importante. Es la posibilidad que todos puedan soñar llegar a la universidad y a una carrera técnica. Yo creo que es muy importante. El otro día, justamente en el tren de la primavera que hicimos ahí en Circunvalación, una señora se me acercó y andaba con un chiquillo que estaba en segundo medio él. Me decía, pero ahora yo puedo. Era la posibilidad de soñar con ir. Su hermano recién está estudiando ingeniería industrial gracias a la gratuidad. Si no, no habrían podido estudiar. Entonces, Daniela, espero que su hija o hijo, no sé, logre, porque hay que juntar todos los papeles. El primer año me da risa. Nosotros trabajamos con un compañero de trabajo que tiene un par de mellizos. Y ese uno postuló a la gratuidad y el otro no creyó y no postuló. Exacto, bueno, claro. El de la gratuidad quedó y el otro ahora sí postuló y también quedó. Entonces, bueno, también vamos venciendo desconfianza, creyéndonos que esto es una realidad. Y yo creo que hay que defenderlo. Yo, igual que Daniela, creo que esto no podemos retroceder. Desgraciadamente, el candidato que va con el mayor porcentaje de probabilidades, ¿no es cierto?, que es Piñera, ha dicho que él no cree en la educación gratuita. Bueno, él ha señalado que la educación es un bien de consumo, a su juicio, cosa que para muchos de nosotros es un derecho. Exactamente. Y después se ha tratado de echarse para atrás y decir que sí, que va a hacer la gratuidad, pero que después les va a cobrar. Exacto. Entonces, eso es lo mismo que era el CAE, ¿no es cierto? Que era sistemas que no dieron resultados y hoy día tenemos tanto jóvenes tan endeudados justamente por querer estudiar. La verdad es que la única posibilidad real de que todos puedan soñar con llegar a la universidad o a una carrera técnica es que efectivamente sea gratuito. Así que, bueno, a mí me parece que lo lógico es, como ha señalado Guille, seguir avanzando en la gratuidad, claro, no solamente con el 60% que va a quedar instalado con la presidenta Bachelet, sino que ojalá poder llegar en un próximo gobierno al 80%, porque sabemos que entre el 60 y el 80 hay una gran cantidad de gente de clase media que también tiene grandes dificultades para poder acceder. Esto tiene que llegar a ser totalmente gratuito, entendemos que va a tener que ser en el tiempo. Bueno. Después hablamos lo de la... ¿quiere ¿qué cosa? Hablar? ¿Lo de la constituyente quieres hablar? O sea, es que esto igual se liga con el tema, bueno, constituyente. Mira, nos queda súper poco tiempo, en realidad, porque... He hablado mucho. No, o sea, que hemos tenido mucha información que entregar. Entonces, bueno, se nos dio un poquito el tiempo, pero esto se liga efectivamente con el tema que íbamos a tratar en un comienzo, que era la Asamblea Constituyente, porque son concepciones de Estado, en realidad, en donde se pueden... O sea, la concepción de Estado que tenemos nosotros es un Estado subsidiario. Entonces, desgraciadamente, se subsidian solo pequeñas cosas. Si nosotros tuviésemos un Estado más fuerte, estos derechos estarían garantizados. Entonces, también ahí es como nosotros creamos las leyes para que nos rijan en sociedad. Y es así como se hace una carta constitucional. Perdón, te puedo interrumpir, sí, porque obvio. Lo que pasa es que, a propósito de lo que decía Daniela, la UDI, que apoya a Sebastián Piñera de manera muy fuerte, ya ha señalado que va a volver a impugnar la gratuidad del presupuesto el próximo año al Tribunal Constitucional. Entonces, ojo, porque esto que, si bien se van a aprobar en leyes, todavía está siendo impugnado por la derecha que apoya a Sebastián Piñera. Entonces, no es solamente Piñera, sino que además los partidos que la están apoyando, están los que están poniendo cortapisa para hacer efectiva la gratuidad. Perdón, era la... No, lo que es lo que me... Porque es un concepto de sociedad que tienen distinto. Bueno, lamentable, no creo que podamos explayarnos mucho en el tema de la Asamblea Constituyente. Pero un poco, sí. Pero sí un poquito, para que la gente sepa que la Asamblea Constituyente se ha hecho en varios países también. O sea, no solamente se ha hecho en Venezuela, Bolivia, Ecuador, sino que también se hizo en Colombia, por ejemplo, en Brasil y en España. En España también se ha hecho. Entonces, es un mecanismo en el cual se eligen delegados, primero. Tiene que haber un momento constitucional, como dicen algunos autores especialistas en constitución, en donde la sociedad se sienta a reflexionar sobre el cambio de modelo que hay. Es decir, reflexionamos sobre las normas que nos rigen. Yo creo que estamos en un momento en donde hay varios temas importantes que nos rigen, como la AFP, el tema de salud, educación, que se están viendo cuestionados por parte de la sociedad. Entonces es importante que esté ese momento constitucional, yo creo que se está dando importantemente, para empezar a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, ¿qué es lo que es? Es un grupo de personas, ciudadanos, que se eligen democráticamente y que se reúnen para debatir sobre las nuevas reglas que nos van a regir. Entonces es un tema súper importante que me gustaba tratarlo más, pero bueno, vamos a tratarlo ahora, en el cual el presidente llama a una asamblea constituyente para ver si efectivamente se hace. Después se eligen generalmente 300 a 100 delegados democráticamente elegidos, los cuales se reúnen a... Bueno, la idea es que esto sea representativo de cada movimiento indígena, movimiento de mujeres, de sedes vecinales, partidos políticos, entre todos, a analizar claramente sobre las reglas de una nueva constitución, sobre una reglas del juego para la sociedad. Lo interesante de una asamblea constituyente, porque una constitución siempre va a requerir que haya una aprobación final con un plebiscito. Hasta Pinochet le puso plebiscito, que no era muy democrático porque te marcaban el carné, pero en fin. siempre va a haber un plebiscito. Sin embargo, cómo se da la discusión de lo que tiene que estar en la Constitución, eso es lo que se habla de cuál va a ser el mecanismo. El mecanismo entonces puede ser o por vía solo de parlamentarios, que es una claro. modalidad, o bien de gente que se elige especialmente para dictar una nueva, discutir y hacer la propuesta de la nueva Constitución. Eso es lo que se llama Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la gracia de la Asamblea Constituyente? La gracia es que se elige solo para eso. No se elige para reemplazar al Parlamento ni nada, sino que solo para la Constitución. Entonces, además, se pueden elegir, por ejemplo, como especies de representantes por sectores, que no es lo habitual cuando usted elige un parlamentario, elige el parlamentario por un territorio. Pero acá uno podría decir, por ejemplo, ya, necesitamos que en esta Asamblea Constituyente haya 20 representantes de pueblos originarios. Estoy inventando. No, yo creo que necesitamos que la mitad sean mujeres, por ejemplo. O sea, de los distintos, pero que sea paritario para que efectivamente esté. Entonces, uno puede poner dimensiones, o algunos dirán, tienen que haber empresarios, tienen que haber microempresarios, artesanos, gente de la cultura. Entonces, representativo de las distintas inquietudes de la sociedad para poder ponerse de acuerdo de cuáles van a ser las reglas fundamentales. Y uno de los temas es lo que señalaba Javier, que tiene que ver cuál es el rol del Estado. El Estado es lo que regula nuestra sociedad, lo que nosotros mismos construimos. Pero hay estados y estados. El Estado de la actual Constitución, como dice Javier, es un Estado subsidiario. Es decir, si usted no tiene, yo lo subsidio. Claro, ¿eh? Es asistencialista. Es como de a poquito. Usted no tiene derechos, sino que tiene la posibilidad que le den un subsidio. Al revés de lo que muchos de nosotros creemos, es que el Estado tiene que dar la posibilidad de que las personas tengan derechos exigibles, y que el Estado también sea activo en la construcción de soluciones para el pueblo o para la sociedad. Por ejemplo, un Estado subsidiario no puede manejar los buses del Transantiago. Solo lo que quedó establecido, que era el metro, porque había metro cuando se hizo esta Constitución, lo puede tener el Estado. Solo porque salud ya existía, puede hacerlo directamente. Pero no puede hacer nuevas cosas. Entonces, necesitamos cambiar la concepción también del Estado, y ese es uno de los grandes elementos que tenemos que discutir. Bueno, me gustaría complementar un poco lo que dice la doctora, diciendo que esta Asamblea Constituyente no reemplaza lo que es el Congreso, que es súper importante también decir. O sea, mientras esté esta Asamblea, por ejemplo, al mismo tiempo van a estar los congresistas cumpliendo sus labores, haciendo leyes. Obvio. Y lo otro importante también decir es que luego que salga esta carta o lo que salga de los asambleístas, esta se rechaza o se ratifica mediante un plebiscito. Entonces, exacto, no es que a rajatabla, por decirlo así, se imponga algo, no, sino que también tiene que pasar es por una propuesta. Exactamente. Y es tiene una que pasar propuesta por la ratificación de un plebiscito popular. Entonces, también es bastante participativo. Sí. ¿Tenemos unas preguntas, Juan Carlos? Un comentario, en realidad, la gente que nos está siguiendo amablemente acá de parte de José Antonio Ferrada Torres. Hoy la Asamblea Constituyente, ¿sería tan importante realizarla ahora? Hay no tantos problemas graves en nuestro país como salud, inversión, etcétera. Lo más importante, lo que ustedes plantean, algo que nos falta a todos, específicamente los jóvenes, cultura cívica urgente, doctora Barrera. Un comentario, ¿ah? Bueno, yo también creo que, como dije anteriormente, hay un momento constitucional en donde varias áreas de esta Constitución se ven cuestionadas. El tema de la seguridad social, el tema de salud, educación, el tema del concepto del Estado subsidiario, como lo explicaba bien la doctora, se han visto cuestionadas por la sociedad. Entonces, sí, hay un momento en donde efectivamente se puede hacer esta Constitución, esta Asamblea Ahora, Constituyente. Yo ahí difiero un poco de José Antonio, en el sentido que si esperamos tener totalmente solucionados los problemas para recién empezar a pensar la Constitución, lo que pasa es que la resolución de los problemas también pasa por resolver nudos constitucionales muy graves que tenemos. parte de esos nudos tienen que ver con el rol del Estado, justamente. Entonces, por ejemplo, el pensar en que nosotros necesitamos una estructura de universidades públicas fuertes en cada una de las regiones, de tal manera de no depender de la voluntad de una universidad privada si se instala o no se instala en Aysén, o se instala o no se instala en otro lugar que a lo mejor no va a tener el número. Pero sí, el Estado tiene la misión de pensar en el desarrollo de sus personas de este país, va a tener que estar presente en los distintos lugares. Entonces, a veces la solución de esos mismos graves problemas, que tiene razón que existen, José Antonio, pasa por solucionar problemas que son constitucionales, que son mucho más cercanos a lo que uno se imagina, que cree que la Constitución anda por allá en otra estratosfera, por así decir. Así que bueno, eso, nosotros queríamos también comentar un poco. No sé, ¿tenemos si una pregunta más? No. Ah, ya. Bueno, ya para ir cerrando un poco el programa, porque estamos justo en la hora, comentarle a la gente que en realidad queríamos hablar de este tema, en realidad, porque es un tema que se sataniza un poco mediante los medios de comunicación, porque claro, Venezuela, Bolivia o Ecuador hicieron esta asamblea y desde Chile no son muy bien vistos los países nombrados. Entonces, pero también por lo mismo que dice don José Antonio, perdón, que es el déficit de educación cívica. Exactamente. Y yo creo que ahí tenemos hoy día una tremenda responsabilidad en llamar a votar el próximo 19 de noviembre, porque vamos a tener elección de presidente y acá nosotros en Puente Alto de diputados y diputadas y consejeros regionales también. Consejeros regionales, perdón. Y es muy importante que ellos sean representativos de verdad de lo que la gente de Puente, exacto, quiere, porque no puede ser que salgan electos con el 30 al 35% de los votos, como fue en la última elección municipal. Yo creo que es muy importante que nos comprometamos, por así decir, con una visión. Yo no digo que con una, pero que tengamos alguna postura, exacto, respecto. Hoy, bueno, día hay muchos candidatos, así que no hay, es una que falta. Bien amplia, es bien amplio. Lo que yo pido es que la gente vaya a votar independientemente de por quién. Claro, yo tengo mis preferencias, pero a lo que voy es que es muy importante expresar la idea de país que uno tiene y entender que las elecciones no se vota solo por persona, se vota por proyecto, se vota por un pensamiento, como decíamos, por ejemplo, respecto a la gratuidad. ¿Cuál es el concepto del derecho a la educación o no el derecho a la educación? Yo creo que eso es lo que está en juego el 19 de noviembre. Sí, y bueno, complementar también lo que dice la doctora, que en el sentido que la elección es el hito en donde nosotros también podemos expresar nuestro descontento con las autoridades que nos representan. Si usted no está contento con su diputado o diputada, perfectamente lo puede, tiene este momento la para potestad. Exactamente, para hacerlo valer. Entonces, la idea es también informarse y votar por proyectos países también, muy no bien, por personas, como dice la doctora. Así que bueno, comentarles esto, queríamos hablarlo, yo creo que era importante. No sé si quiere hacer algunas palabras. No, solamente recordar los distintos eventos. Hoy día, entonces, a las 7 de la tarde en el sindicato papelero. Ah, sí, sindicato de los papeleros, ahí en Conchitoro. ¿Conchitoro cuánto? 176, el tercer 176, en el tercer piso, entonces, una conversación sobre organización para microempresarios. El día sábado tenemos Tren de la Cultura en el refugio. Y el día martes, conversatorio respecto a la aplicación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un buen fin de semana. Bueno, tenemos fin de semana largo, además. De vuelta, muchas que, gracias, Juan Carlos. Buen fin de semana a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. ¿Eh? Ahí estaban los buenos amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más con su programa Construyendo Puentes. Vienes y me quemas afuera.